Nos enteramos, por supuesto, que finalmente los trabajadores del SENASA han decidido levantar las medidas de fuerza a partir de que hubo una decisión de las autoridades de reincorporar a los trabajadores que habían sido despedidos y además avanzar en la regularización de algunos de ellos. Estamos en comunicación con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y de la CTAM Río Negro también. Han mantenido ocupadas las oficinas del SENASA durante 4 días y luego está este triunfo, ¿no?, para los trabajadores. Aguiar, buenos días. Florencia y Américo los saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo a ustedes y también a toda la audiencia. Bueno, lo han considerado así, ¿no? Un triunfo de la lucha de los trabajadores. Bueno, sin lugar a dudas, la verdad es que haber logrado que las autoridades del SENASA, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria, revieran la medida de haber despedido sin causa justificada a los trabajadores. Por supuesto que es un triunfo, sobre todo por lo que eso significa en varios sentidos. Por un lado, la señal al gobierno nacional y a los representantes que el gobierno nacional del presidente Mauricio Macri tiene en nuestra provincia de Río Negro, porque nosotros dijimos, tomamos una definición en asamblea y que fue la de no dejar funcionar a todos aquellos organismos nacionales que en la provincia despidieran trabajadores en este proceso que sin lugar a dudas es un proceso de claro achique, de claro ajuste. En el caso del SENASA, por supuesto, habíamos también resuelto bloquear todos los ingresos y no dejar ingresar a sus despachos a los funcionarios del SENASA, sean estos de cualquier jerarquía que fueren. Por supuesto que siempre que existe un entendimiento, luego debemos valorar la voluntad política de las autoridades que retrotrayeron esos despidos. Y el segundo costado de este triunfo es la señal hacia los trabajadores. Nosotros siempre tenemos expectativas que las estatales, que los estatales sean municipales, provinciales o nacionales, bueno, estén mirando y siempre se estén dando cuenta de que ATE aparece como el único sindicato que defiende las fuentes de empleo hasta con el último aliento. Siempre debemos convocar para que se sigan afiliando a nuestro gremio como lo han venido haciendo, para defender las fuentes de empleo y enfrentar con éxito este ajuste que se plantea en todo el país. Además de la reincorporación, ¿se han logrado otros compromisos, no, que tienen que ver con regularización de contratos? Bueno, eso es fundamental porque también las autoridades se comprometieron, como usted bien refiere, a terminar en los próximos días la revisión de 226 contratos y proceder inmediatamente a la firma de estos. El 90% de los trabajadores del SENASA en Río Negro se encuentra hoy en una situación de precarización que el gobierno, por supuesto, debe resolver. Sí se ha garantizado la continuidad laboral de todos y eso es lo que ha permitido el levantamiento de las medidas de fuerza y, por supuesto, que a partir de ayer mismo se funcione con absoluta normalidad todas las dependencias del organismo. ¿En qué consiste esa precarización, Aguiar? Bueno, son contratos a términos Claro. que son contratos de un año que contrarían el mandato de la propia Constitución Nacional. Mire, la Constitución nos obliga a la estabilidad en el empleo público. Trabajar en el Estado no es lo mismo que trabajar en el ámbito privado. Existe estabilidad plena y es eso lo que los gobiernos se han negado a garantizar y lo que el resto de la sociedad hemos naturalizado. Por eso es un debate que debemos seguir dando con fuerza. En el Estado, sea este nacional, provincial o municipal, ningún trabajador debiera permanecer más de 6 meses y un día en la calidad de contratado, sino que debiera de manera automática ingresar a la planta permanente. Bueno, esto no ocurre y es la gran pelea que deberemos seguir dando. Claro. En el ámbito provincial, cambiando de tema, Ayer hubo una reunión ampliada del gabinete del gobernador Alberto Beletilnek y allí el mensaje fue claro por parte del gobierno en la necesidad de reducir el gasto público, si bien utilizan otro término y no el de reducir, hablan de dar mayor eficacia. En definitiva es reducir el gasto público, se habla de revisar las guardias y las horas extras en determinados ministerios. ¿Cómo ven este mensaje que da el gobierno? Bueno, nosotros hemos salido a responder hace minutos también con un mensaje claro desde ATE. Si no salimos a la calle ahora, este gobierno nos va a pasar por arriba. Esa es la primera reflexión. Ahora, hemos decidido lanzar una convocatoria de asambleas a partir de hoy y por las próximas 72 horas en todas las dependencias públicas provinciales para definir las primeras medidas de fuerza de este año 2017 contra el ajuste en la provincia. Porque bien analiza usted que detrás de este término utilizado por el gobernador y por el ministro de Economía, Isaías Kremer, de lograr una mayor eficiencia en el gasto público, lo que se esconde es un ajuste de magnitud. Nosotros decimos que este año 2017 en Río Negro se inicia con un ataque directo al salario de los trabajadores estatales, de todos los empleados públicos, si tenemos en cuenta esta pretensión del gobierno de instaurar una pauta de incremento en los haberes solamente del 17%, una pauta que no solo no contempla la inflación proyectada para este año que se inicia, menos aún contempla aquello que dejamos de percibir el año pasado también por el proceso inflacionario. En segundo lugar, no vamos a permitir este recorte en los gastos del 20% que plantea el gobierno, un recorte que no solo habla de revisar las licencias docentes, sino como también se menciona que el otro punto es que encabezaría este recorte el Ministerio de Salud en el caso de las guardias y de las horas extras. Nosotros decimos que no vamos, que tal vez, si bien el viernes vamos a estar en condiciones de anunciar públicamente cuál es la medida que resolvió ATE, para qué día y cuál va a ser la modalidad de la protesta, yo me permitiría adelantar que dentro de lo que estamos evaluando también está la posibilidad de no dejar ingresar a los hospitales de la provincia a estos tres equipos que ha conformado el Ministerio de Salud para que recorran los hospitales con el mandato de achicar, de reducir las guardias y las horas extras. No, lo que tiene que quedar bien claro es que, ojo, para todas las que estén escuchando y todos los que estén escuchando, cuando hablamos del recorte de gastos, cuando hablamos del ajuste, no es una afectación solamente a los trabajadores estatales. Acá lo que se afectan es la cantidad y la calidad de las prestaciones públicas que brinda el Estado, pero además se pone en riesgo los servicios públicos esenciales, que no se crean que los únicos perjudicados vamos a ser los trabajadores. Esto se va a traducir en un impacto absolutamente negativo para todas las rionegrinas y para todos los rionegrinos, porque aquí ya había escuelas que funcionaban sin artículos de limpieza, sin alimentos, sin insumos. Lo mismo ocurría en los hospitales. Lo único que permite hoy que los hospitales funcionen es precisamente el trabajo extraordinario que realizan los trabajadores del sistema sanitario público en Río Negro. Si se achican las guardias, si se recortan las horas extras, bueno, habrá hospitales que casi no podrán abrir sus puertas. Este es el verdadero debate que deberemos salir a dar y desde ATE lo vamos a dar con una primera medida de fuerza. Lo segundo es, por supuesto, que ojalá puedan las conducciones sindicales cumplir con el desafío que se nos impone en este año y que es el de tener mayor madurez y avanzar en ponernos de acuerdo en dos o tres ejes comunes y salir a dar la pelea conjunta, que las demandas tengan una mayor fuerza. Basta de discutir por separado los docentes por un lado, los judiciales, los estatales, los legislativos. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, bueno, el beneficiado será el gobierno y los perjudicados serán los trabajadores. Kremer declaró ayer que se garantiza, o el objetivo es garantizar el pago de los salarios en tiempo y en forma, tal como lo se vino haciendo hasta hace unos pocos meses atrás. ¿Esto qué lecturas hacen ustedes, o bueno, es un mensaje que se intenta dar? No, eso es simplemente generar un escenario que permita lograr cierto consenso en los empleados públicos de la provincia. No ahora, a lo largo, desde su creación, el Estado, no solo este, todos los estados tienen la obligación de garantizar el pago de salarios a sus trabajadores en tiempo y forma y de cumplir con las leyes que fijan la liquidación de los haberes en este caso. Nosotros, por supuesto, lo que decimos es que escuchamos hablar mucho de ajuste a este gobierno, pero nada dicen de empezar por casa. No se habla de ajustar los salarios multimillonarios que tienen los ministros, los secretarios, los directores en la provincia de Río Negro. Ingresos, le diría que un ingreso mensual hoy de un funcionario público en Río Negro es lo que percibe un trabajador estatal durante todo el año, es decir, sumando los 12 sueldos más los aguinaldos. Por lo tanto, no nos sorprendamos si también en los primeros meses del año redesempolvamos algunas ideas que llevamos adelante también con este mismo gobierno, y que es salir a consultar a la sociedad si está de acuerdo con que el ajuste lo tengan que pagar los trabajadores y el pueblo en su conjunto, o que el ajuste lo realicen los funcionarios, porque acá, hasta mientras hablan de ajustar al pueblo, sí, se compran muebles los funcionarios, tienen líneas telefónicas ellos y sus familias, viajan por toda la provincia, paran en los mejores hoteles. Bueno, llegó la hora de que también se planteen el achique en la planta política. Este es un gobierno que sigue estando lleno de acomodados. Bueno, Aguiar, muchísimas gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto seguramente para ver qué definen de cara a lo que va a ser seguramente la semana próxima o los próximos días en cuanto a las medidas de fuerza que van a anunciar. Muy bien, como siempre, nosotros los agradecidos. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. La palabra de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel provincial, y bueno, este anuncio ya anticipo de que van a iniciar medidas de fuerza, de protesta, por lo menos, a partir de lo que escuchábamos hoy, ¿no? A Isaías Kremer, sí, el ministro de Economía, nuevas medidas de reducción del gasto público, y que lógicamente afecta tanto a los trabajadores como así también a la comunidad en general, que como decía Aguiar, es la que recibe, ¿no?, estos servicios que brinda el Estado provincial.